pensamiento? No vienen. Hay veces que le haría, o le dije, un ganchito a cada uno. Tengo cuatro, a veces cinco, ahí en mi casa. Son los bajos instintos, tenés ganas de colgarlos, ¿no es cierto? Pero ¿qué elegimos? No hacerlo. Desarrollar lo mejor, lo bueno. Pero todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo. Entonces, cuando te pica por decir, ay, mira qué suerte que a la otra le tocó, no, decís, Señor, yo agradezco que me lo dejaste ver, porque eso es, ese es el próximo milagro que viene a mi vida. Entonces, vos vencés la envidia, porque la envidia está en tu carne. No es que acá todos tenemos carne, y eso está. ¿Qué tenés que hacer? Crucificarlo. ¿Cómo lo crucificás? Venciéndolo vos mismo. Decir, no, yo no voy a dejar que vos crezcas. Yo me voy a alegrar por lo que él tiene, porque eso es lo que viene para mi vida. ¿Amén? Bueno, y la palabra dice, a ver, ¿está el título? ¿Lo pusimos? El nombre de la prédica es Tu forma de ser puedes tener. A ver, decíselo de al lado. Tu forma de ser determina lo que puedes tener. ¿Está bueno? Está muy bueno. O sea, hablando en más sencillo, lo que sos va a determinar lo que vas a tener. ¿Sí? Lo que vos sos va a determinar lo que vas a tener. Y ahora vamos a ver por qué. Números 14, los versículos 24 y 30. Habla sobre el reconocimiento que tienen que ir a hacer los líderes de Moisés sobre la tierra prometida. Sí, dice, en cambio a mi siervo Caleb, que ha mostrado una actitud diferente, de esa actitud, me ha sido fiel, le daré la posesión de la tierra que exploró y su descendencia la heredará. Tomarán posesión de la tierra que les prometí y solo entrarán en ella Caleb y Josué. ¿Sí? Así que bueno, levanta tu mano y decí conmigo, hoy declaro que hoy mi mente va a ser transformada y que a partir de hoy voy a ser una persona agradecida. En el nombre de Jesús, amén y amén. Fuerte el aplauso. Una persona agradecida, mirá el que tenés al lado y pregúntale, ¿a qué grupo perteneces? ¿Agradecida o resentida? ¿Agradecido o resentido? La persona agradecida es una persona feliz. A ver cuántos dientes veo. ¿Sí? Contenta, alegre, es una persona completa. ¿Sí? Eso es una persona agradecida. En cambio, una persona resentida es una persona insatisfecha, es una persona negativa, pesimista, frustrada, amargada, quejosa. Eso es una persona resentida. ¿Cuántos conocemos gente resentida? ¿No es cierto? Resentir es sentir dos veces. Es sentir algo en forma negativa dos veces. Eso es resentir, ¿no es cierto? Yo siento amargura, yo siento dolor, yo siento envidia, pero como soy resentido, todo eso lo vuelvo a resentir. Y eso me convierte en una persona resentida. O sea que no sos un poquito, sino que el resentido es mucho, es multiplicado, ¿sí? Así que dice que la persona agradecida mira más allá de las circunstancias y ve un día mejor. Pero la persona resentida mira las circunstancias y no ve otra salida. Muchas veces el dolor que uno resiente o que siente o que resiente no te deja ver cuál es la puerta de salida. La persona agradecida entiende el propósito por el cual está en este mundo. En cambio, la persona resentida mira el éxito de los otros con rostro burlón. Sí, es el envidioso. Cuando vos te burlás o decís, ah, esa se va a comprar el auto, esa se va a comprar la casa, si no tiene con qué. Eso es el resentido. ¿No es cierto? Una persona agradecida da gracias por los 2 pesos que tiene en el bolsillo, porque sabe que si agradece en Dios, eso es multiplicación. La persona agradecida ubica sus valores en las cosas que duran para siempre. Lo importante no es lo que se va, sino lo que permanece. En cambio, una persona resentida pone y le añade valor a las cosas temporales. Entonces, claro, cuando se les pierde, empiezan con el resentimiento, con la frustración. Si yo pongo valor a mí al auto, cuando pierdo el auto, soy una persona resentida, una persona frustrada. ¿Por qué? Porque perdí en lo que yo le puse valor. Pero si yo le pongo valor, ¿no es cierto?, a lo importante, a mi vida, a mi familia, ¿no es cierto?, a lo que yo amo, a mi profesión, a lo que me gusta hacer, le pongo valor a eso, yo siempre voy a ser agradecido, porque siempre voy a encontrar un motivo para disfrutar y para agradecer, hasta en lo más mínimo. Porque si vos pones valor en tu vida y vos respirás, sos agradecido por tener un nuevo día, una nueva oportunidad, por abrir los ojos, por ver, por tocar. Eso es una persona agradecida. En cambio, el resentido piensa que todo le viene de arriba. Y el corazón tiene que latir para eso. Los riñones, y obvio, ¿qué iba a ser agradecido? Para eso tienen que funcionar. Sin embargo, hay gente que desearía y que pagaría millones por tener un riñón. Pero la persona resentida no puede ver más allá de las circunstancias, no puede agradecer nada, ¿no es cierto? Las personas agradecidas están ancladas en las metas, en sus sueños, están firmes en eso. En cambio, el resentido, dice, no tiene metas que lo hagan anclar y por eso desmaya. ¿No es cierto? Porque el resentido es de doble ánimo. Cuando está bien, bien. Pero cuando está mal, no viene más. Es de doblado ánimo. Cuando lo envolvió el dolor, se frustró. ¿Y para qué voy a ir a la iglesia si mis cosas no cambian? Si mi esposo sigue igual, si mis hijos siguen igual, ¿para qué voy a ir? ¿No es cierto? Entonces, son de corto alcance. Decirle al lado, no seas de corto alcance. Vos tenés que ser de largo alcance. Tenés que tener metas claras. Los agradecidos tenemos metas claras. Sabemos a dónde vamos y a dónde vamos a llegar. Amén. Y por último dice, las personas agradecidas cuentan sus bendiciones y las nombra uno a una. Y si no, fíjate, cuando pasamos a dar testimonio, las personas agradecidas las cuentan, ¿no es cierto? En cambio, la resentida cuenta las bendiciones ajenas y piensa, él o ella no tiene nada nuevo para contar, ¿no es cierto? Es envidiosa, ¿no es cierto? No festeja cuando vos festejás. Es como piensan que vos te robaste, que vos le robaste su bendición. ¿Cuánto leyeron el cuento? ¿Quién se comió mi queso? ¿No es cierto? La persona resentida dice, si Dios le dio la casa a Marta, qué desgraciada, ahora no, a mí no me lo va a dar. Piensa que porque ella tuvo la bendición, me la robó a mí. Y nadie se roba lo tuyo. Dios tiene bendiciones para todos y en forma sobreabundante. A Dios no le falta el dinero. A mí me falta, pero a Dios no le falta. Ella tiene todas nuestras bendiciones conforme a sus riquezas en gloria. Nadie te debe nada y nadie te roba nada. Amén. ¿Cuántos hay agradecidos en esta noche? Amén. Gracias, Señor. Nuestras actitudes, dicen, muestran lo que hacen, lo que nosotros decimos, lo que nosotros creemos. Por eso dicen que una actitud vale más que 1,000 palabras. Yo puedo predicar todo el día, pero si con mi actitud no muestro lo que estoy predicando, venís una vez, venís dos y me decís, esa pastora chanta que le predique a lo de la esquina. ¿Qué me viene a predicar a mí si ni a ella le funciona? ¿No es cierto? Por eso las actitudes hablan más que vos. ¿Amén? Las actitudes muestran de qué estoy hecho. cuando vos querés ver quién es el que tenés al lado, no tenés que escuchar lo que te dice, sino que tenés que ver lo que hace. Por eso cuando presentás el currículum, ¿cuándo presentamos el currículum inflado? Para que nos tomen en un trabajo. ¿Yo sola? Yo lo hice. Una época que salí a buscar trabajo. ¿No es cierto? Y claro, yo sabía un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito, pero no sabía todo. Entonces le ponía todo. Pero a la hora de la verdad, no alcanzaba. Tenía un currículum que inflado, pero que no era real. Entonces, cuando te pones a laburar o te ponen a prueba, te mostrás lo que, de qué estás hecho, qué sabés. Decile a que tenés al lado, ¿de qué estás hecho? ¿De qué materia estás hecha? ¿Materia blanda? ¿Que a la primer circunstancia se derrite? ¿De azúcar? ¿Caen dos gotas y no viene más nadie? ¿Estás hecha de un material rígido que al primer golpe, al primer circunstancia con el enemigo, te quebrás? ¿O estás hecha de un material maleable, dúctil, que se deja mejorar, que se deja trabajar, que se deja formar, que es flexible, que avanza por más? Esa es la materia que Dios hizo en nosotros. Dios nos hizo y nos dio su esencia. Y la esencia de Dios es dúctil. La esencia de Dios es maleable. Hoy hablábamos con mi esposo y le decía, ¿viste que Dios pierde? ¿Cuántos pensaron que Dios nunca perdía? ¿Alguna vez? ¿Cuántos pensaron? Yo también pensaba que Dios nunca perdía porque era Dios. ¿No es cierto? Pero Dios pierde y con el pueblo de Israel perdió. Cuando creó al hombre en el Edén, también perdió. Lo creó para una función. Le dio todo. Vayan y multiplíquense. Sojuzguen la tierra. Sean felices. No hagan esto, pero hagan todo lo demás. ¿Y qué pasó? Lo que no tenían que hacer, hicieron. O sea, ¿Dios pierde? Dios pierde. Y a veces cuando vos perdés, cuando vos fracasás, cuando vos te frustrás, decís, a mí solamente me pasan todas las cosas. Parece que a mí me hizo pipí un elefante. No, no, no. Dios también pierde. ¿Pero qué hizo el Señor? ¿Qué hizo Dios? ¿Se quedó llorando? No. Plan B. El segundo Adán. Y con el pueblo de Israel hizo lo mismo. Con el pueblo de Israel eligió un grupo. Le dijo a Moisés, mandá a 12, el principal de cada tribu, que explore la tierra que yo te voy a dar. Y eligió Moisés uno de cada tribu, ¿sí? O sea que eran 12, ¿sí? ¿Cuántos sabían que las tribus de Israel eran 12? Eligió a 12, ¿no es cierto? A reconocer la tierra, los envió. Pero hubo dos informes. Cuando llegó el informe de 10 y el informe de otros 2. ¿Conocen la historia? El informe de los otros 10, ¿no es cierto? Decía que no podían, que había gigantes, que la tierra los iba a tragar. ¿Qué más decían? ¿Me acompañan a ver cuál fue el informe? Dice, no podemos combatir contra esa gente, son más fuertes que nosotros, dijeron. Y comenzaron a esparcir entre los israelitas falsos rumores acerca de la tierra que habían explorado y decían, la tierra que hemos explorado se traga a sus habitantes. ¡Wow! Ni que tuviera boca. Y los hombres que allí viven son enormes. Hasta vimos anaquitas, o sea que eran los gigantes, eran los parientes de Goliat. Comparado con ellos, parecíamos langostas. Y así nos veían ellos a nosotros. Encima interpretaban, sabían leer la mente de los otros. ¿No es cierto? Ese fue el informe de los 10. ¿No es cierto? Pero hubo dos personas, Josué y Caleb, que no dieron ese informe. Ellos dijeron, fuimos al país que nos enviaste, y por cierto que allí abunda la leche y la miel. Aquí pueden ver sus frutos, porque habían traído unos frutos, dice que una uva que le trajeron entre dos. Pero el pueblo que allí habita es poderoso, y sus ciudades son enormes y están fortificadas. Hasta vimos anaquitas allí. Los amalecitas habitan el Negev, los hititas, jebuseos y amorreos viven en la montaña. O sea, todos los enemigos estaban en la montaña. Y los cananeos ocupan la zona costera y la ribera del río Jordán. Entonces dice que después de pasar este informe, Josué Caleb dice que hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, no importa, subamos a esa tierra. Estoy seguro de que podremos hacerlo. Pero los que habían ido con él respondieron, no podremos. Y eso muestra de qué estás hecho, de qué estaban hechos estos líderes, porque no fueron cualquier persona a reconocer la tierra. Fueron los líderes, los principales de cada ciudad, o sea, la cabeza de cada tribu. Y esto tiene una enseñanza. ¿Por qué Dios manda a que ellos reconozcan la tierra que él les iba a dar? Porque no fue una orden de Moisés, sino que fue una orden de Dios a Moisés. Mandá a tus líderes a que reconozcan la tierra. Dios ya sabía lo que había. ¿Cuál era la intención de Dios mandando a estos líderes? Que estos líderes se embarazaran del sueño, que vieran las bendiciones que había ahí y que fueran a su gente, a su tribu, ¿no es cierto?, que los motivaran y que les dijeran, no, vamos a ir allá, hay problemas, hay gigantes, tenemos enemigos, pero nosotros sabemos en quién confiamos y sabemos que el poder de Dios nos acompaña. Eso eran los planes de Dios. Pero más lejos que eso no podía estar las expectativas de Dios. Porque estos 10 fueron y dijeron, no podemos. Es más, querían matar a Moisés y a Aarón. Los querían apedrear porque se querían volver a Egipto. Y Dios tiene que intervenir en eso, en esa circunstancia. Y eso nos muestra de que a veces no importa que seas líder, no importa que seas pastor, no importa dónde estés, no importa cuánto estés ganando de sueldo, podés tener los mejores lugares, el mejor sueldo, pero no saber quién sos, no sabés qué tenés, no saber con quién contás, no saber que hay más en tu vida. No importa, hay gente que tiene títulos, hay gente que tiene dinero, pero que es pobre porque es lo único que tiene. En cambio, Josué y Caleb, estas dos personas que yo dijo, ¿qué hizo? Porque ¿cuántos eran? 4 millones, ¿no? El pueblo que salió, el pueblo de Israel que peregrinó, dividido en 12, no sé cuántos sería en cada tribu que habría. A ver, ¿algún matemático? 1 millón, 1,5 millón, 300,000 personas lideraría cada uno. Más o menos. Más que mal. ¿Sabes lo que es liderar 300,000 personas? O sea, había que estar en un lugar de autoridad. Eso te demuestra de que ellos no sabían la autoridad que tenían, no sabían quiénes eran. Pero no eran. Eran 10 los que no sabían y eran 2 solamente los que sí sabían. ¿Viste que los negativos siempre son más? La gente que hace oposición siempre es más. La gente que molesta siempre es más. Y vos pensabas que a vos solo te molestaban. Y vos pensabas que a vos te tocan todos los endemoniados que solamente están en tu familia. Siempre los opositores, los que no sabes quién son, los que molestan, los que son la piedra en el zapato, son más. Dice Mateo que ancha es la puerta, ¿no es cierto? Dice que lleva a perdición. ¿A perdición de qué? Siempre nos decían, Ancha la puerta y espacioso el camino y todos los mundanos se van a ir al infierno, porque la iglesia, pequeña manada, va por la puerta angosta. ¿Sabe que hoy, cuando estudiaba esto, el Señor me dijo, no es así? Ancha es la puerta, es más la gente opositora, es más la gente que es pesimista, es más la gente que va en contra de los principios, es más la gente que no tiene valores, que van por ese camino, que los otros que van por la senda angosta, porque es más fácil ir a favor de la corriente y lo difícil es ir en contra de la corriente. Lo difícil es perseverar en un ambiente de hostilidad, en un ambiente de enemistad, en un ambiente de opresión. Es más difícil mantenerte con tus convicciones firmes, ¿no es cierto? Por eso la puerta es angosta, porque son pocos, dice el Señor, los que se mantienen firmes y no claudican. Son pocos los que tienen mi carácter, dice el Señor. Pero a esos pocos les van a arrebatar todas las bendiciones de todos esos que las despreciaron. Los pocos que sepan quiénes son, se van a llevar las bendiciones de todos. Amén. Por eso a Dios le interesa saber cómo sos, de qué estás hecho. A Dios le importa eso. A Dios le importa bendecirte, darte la casa, darte el auto, pero a Dios le interesa saber de qué material estás hecho, cuál es tu actitud en las circunstancias, quién sos, porque los problemas no revelan otra cosa que no sea lo que vos sos. Si yo al limón lo exprimo, ¿qué sale? Jugo, ¿qué sale? Limón. Si no lo exprimo, ¿qué tiene? Limón. La presión no cambia, solo saca lo que tiene adentro. Los problemas no te cambian, el dinero no te cambia. Hay gente que dice, yo no quiero tener plata. ¿Para qué? ¿Para ser como ese que se olvidó de la familia, que se fue atrás de con miles de mujeres? No. El dinero lo único que hizo es sacar lo que vos ya tenías adentro. Eso ya estaba en tu interior. Por eso, yo quiero dinero, y mucho, para mí, para bendecir, para ayudar, ¿no es cierto? Porque no es malo tener dinero. Lo que hace el dinero es sacar lo que vos ya sos. Los problemas hacen que salga tu corazón, ¿no es cierto? Que salga tu actitud, que salga tu esencia, ¿de qué estás hecho? ¿De qué estoy hecho? ¿No es cierto? Y esta gente, estos líderes, fíjate que tenían tan baja estima que se creían insectos. Ellos se creían insectos. Somos como langosta, decían. Y ellos nos ven como langosta. O sea que no solo se lo creían, sino que además se veían así. ¿Pero qué hizo que Caleb y Josué se mantuvieran de 4 millones de personas, 3.996.000 estaban en contra. Y solamente 4 tenían la actitud que Dios quería. Solamente 4. Que eran los que estaban en la puerta, en la senda angosta. Y que eran, pero de esos 4 quedaron 2. Y que recibieron la bendición de los 4 millones, de los 3.998.000 se la perdieron, porque se murieron en el desierto. Y los que recibieron la bendición fueron 2, más sus hijos, los hijos menores de 20 años que habían quedado. Porque dijeron, nuestros hijos van a ser llevados como botín. Y Dios le dijo, así que vos pensás y ya declaraste que tus hijos van a ser llevados como botín a esa tierra. Eso es lo que va a suceder. Vos te vas a morir, pero tus hijos van a entrar. Lo que vos dijiste que iban a ser de botín y lo declaraste, que iban a entrar maldecidos, yo declaro, dijo el Señor, que van a entrar pero bendecidos con los únicos dos que tienen actitud, que tienen la actitud conforme a mi corazón, dice el Señor. Y les dio, dice que todas las bendiciones, y a los hijos de ellos le dio toda la heredad, dice que de toda la tierra. O sea que ellos podían disponer de a quién bendecir, a quién darle una tierra, a quién darle bendición y a quién no. Vos podés hoy disponer, si sobre tu vida, a quién podés bendecir, a quién vas a bendecir y a quién no vas a bendecir. Dijimos acá que todos los días algo por alguien. ¿Estás disponiendo de tu tiempo para bendecir a otros? ¿Tiempo que Dios te da? ¿Estás disponiendo tu pensamiento, tu corazón, un momento en tu oración para bendecir a otros? Porque esa es la herencia que Dios dejó sobre tu vida. ¿No es cierto? Vos vas a heredar, pero junto con la herencia vas a dar, vas a bendecir. ¿No es cierto? ¿Estás bendiciendo lo que Dios te está dando? ¿Estás usando para extender el reino? ¿Estás dando la palabra que a vos te está dando? Eso es herencia. La actitud es un sentimiento interior expresado en la conducta. Por eso la actitud dice que vale más que mil palabras. La actitud de estos 10 espías estaba diciendo lo que ellos eran. Eran, digamos, insectos. Eran bichos. Era algo, un líder que vos podías aplastar. Porque se consideraban eso. Entonces, ¿Satanás qué hacía? Los aplastaba. Josué y Caleb marcaron la diferencia. Porque ellos dijeron, nosotros sí sabemos que el Satanás está, el diablo está debajo de nuestros pies. Nosotros sabemos que los gigantes no son más que nosotros. Si David pudo vencer a Goliat, nosotros también podemos. Tu actitud marca la diferencia. Yo pensaba que ibas a celebrar. Yo pensaba que ibas a aplaudir. Dice que los soldados, cuando vieron a Goliat, dijeron, este no lo podemos matar, es demasiado grande. Pero cuando David lo vio, dijo, es tan grande que no puedo errarle con esta piedra. Tu actitud va a ser que en la adversidad encuentres la bendición. ¿Cuándo están pasando problemas? En ese problema está la bendición. ¿Sabés que depende? El problema no es el problema. El problema es cómo vos enfrentás ese problema. ¿Cómo vos lo mirás ese problema? Si vos mirás ese problema que te va a aplastar, que te va a matar, que no vas a salir, que soy un insecto, soy una langosta, no vas a salir. Vos le estás dando de comer a ese problema y ese problema se agranda. En cambio, si vos sabés quién sos, ¿no es cierto? Si vos reclamás las promesas, si vos declarás, ¿vos sabías que Dios es un Dios legal? ¿Sabías? Y que Dios, como lo dice, aunque quiera hacer otra cosa, como ya soltó palabra, lo tiene que cumplir. Mirá cómo negocia Moisés, porque Dios quiere destruir al pueblo. Cuando empezaron a murmurar y querían apedrear a Moisés, Dios lo quiere matar a todos. Y Moisés negocia con él. Y se pone a la brecha. Y le dice, pero el pueblo de Egipcio ya sabe que vos lo sacaste. Dice, pero ¿y si vos lo matás? ¿Sabés qué van a decir tus enemigos? Que vos no lo pudiste llevar a la tierra que les prometiste. Así le dijo Moisés a Dios. Y Dios le dijo, tenés razón. Y Dios, ¿sabés qué? Negoció con Moisés. Porque Dios es un Dios legal. Entonces dijo, bueno, van a entrar sus hijos, Josué y Caleb, los demás se van a morir en el desierto, no van a entrar. La tierra, yo ya prometí, se las voy a dar por herencia a sus hijos. Ellos, por mal agradecidos, se van a morir. Y por cada día, dice, por cada día, que fueron 40 días de explorar, les voy a dar un año, dice, de peregrinar, de andar por el desierto. Por eso fueron 40 años, uno por cada día, y Dios lo cumplió hasta el último segundo. ¿Cuántas bendiciones estás perdiendo? ¿Cuántas bendiciones por la actitud? Lo que tenías que haber cosechado en 40 días, están siendo frenadas para cosechar en 40 años. No es un tema de Dios. Dios ya se lo había dado. ¿Es un tema de qué? De actitud. De saber quién soy, de qué estoy hecho. Por eso, hoy, esta noche, el mensaje es ese, para que vos te lo lleves, no acá, sino a tu casa, y que en esta semana te lo preguntes, y en cada circunstancia que vos atravieses digas: ¿de qué estoy hecho, Señor? Mostrame la esencia, mostrame qué esencia hay en mi vida. Yo quiero saber de qué estoy hecho. Quiero que los paradigmas que hay en mi mente sean rotos. Aquellas cosas que me están frenando en lo económico, en la familia, en lo espiritual, que no sea de tu esencia, sacalo, destruílo, quebralo. Solamente sincerándote con vos, mirando para adentro, vos vas a poder alcanzar y crecer todo lo que te propongas. Si el pueblo de Israel se hubiese examinado y hubiese sido un pueblo agradecido, hubiese disfrutado en 40 días, hubiese obtenido su bendición. Si hoy tu bendición se tarda, chequea. Si hoy estás tardando demasiado, haz una introspección. Mira para adentro. ¿Hay algo para cambiar? ¿Hay algo que tengo que cambiar para que la bendición no se tarde tanto, sino que en 40 días yo la tenga? 40 días, iglesia. ¿Cuál es la bendición que estás esperando? ¿Estás esperando bendición? Ponele un tiempo. Decláralo. 40 días. Esta situación se termina en 40 días. Este milagro yo lo tomo en 40 días. En 40 días viene a mi vida lo que estoy esperando. En 40 días la puerta que estoy golpeando se va a abrir. En 40 días mi vida va a ser reconstruida. En 40 días mi economía va a ser reconstruida. En 40 días voy a ser nuevo, voy a ser transformado en todas las áreas de mi vida, iglesia. Ponele un tiempo a tu bendición, ponele un tiempo a tu tormenta, ponele un tiempo a esa situación que estás viviendo, ponele un tiempo, 40 días, no esperes 40 años, dice el Señor. Está en vos que esto sea en 40 días, no está en mí. Yo te quiero bendecir, yo ya bendije tu vida. Estás en la tierra que fluye leche y miel, que va a haber circunstancia, seguro, pero en 40 días vas a arrebatar tu bendición. En 40 días vas a celebrar tu victoria. En 40 días vas a tener lo que estabas esperando. 40 días es un número profético. 40 días. Las tormentas y para las bendiciones. Y cuando ores, decís: Señor, 40 días. Y cuando ores mañana, Señor, 39 días. Porque yo lo recibí, porque fue tu palabra. Señor, pasado mañana, 38 días. Yo declaro que esa puerta se abre. Yo declaro que la bendición viene porque yo te creo a vos, porque sos un Dios legal y porque las cosas, cuando yo las declaro, las hago, las hablo y me determino, vienen a mi vida. Hoy instalamos un tiempo nuevo, un tiempo profético para tu vida, para tu familia, para tus bendiciones. Declaramos que en 40 días lo que estaba cerrado se va a abrir, lo que estaba muerto va a resucitar, lo que estaba seco va a empezar a dar fruto, lo que no daba señales la va a dar. El mejor trabajo, el mejor ingreso y con pocas horas, porque hay alguien acá que se pone a la brecha hoy en este lugar para reclamar bendición para tu vida, para tu familia, porque hay alguien acá que hoy le cree a Dios, hoy alguien acá que va a levantar bandera. Señor, conquístame, haceme nuevo, porque yo sé que la bendición viene, porque mi actitud hoy va a cambiar, porque yo sé que en mi ADN está tu ADN, porque yo sé que ya soy bendecido con toda bendición, que mi tierra prometida ya está, mi tierra prometida ya está fluyendo leche, ya está fluyendo miel, ya está trayendo las uvas. Con esas uvas voy a festejar, con la leche yo voy a comer y con la miel, Señor, yo te voy, porque tu palabra dice que es más dulce que la miel. Yo amo tu palabra, amo tu palabra, vas a llenar y voy a llenar tu trono de alabanza y la miel que destila sobre mi vida y sobre mi familia y sobre mi descendencia. Va a venir, va a venir, va a venir. 40 días, iglesia. 40 días. Hay una canción que yo quiero que ahora la escuches, ¿sí? Y que puedas. ¿Sabes de qué tribu era Josué? De la tribu de Judá. ¿Sabes qué significa Judá? Agradezco a Dios o reconozco a Dios. Dios salva, Josué. Sí, pero yo te agradezco, Señor. Yo reconozco que vos sos mi Rey y Señor. Porque si Dios salva, pero yo no te reconozco como mi Rey y mi Salvador, no hay cambio. Eso es lo que marcó la diferencia en Josué. ¿Sabés qué significa Caleb? Caleb significa perro fiel. ¿Sabés de qué tribu era Caleb? De la tribu de Efraín. ¿Sabés qué es Efraín? El que da frutos. ¿Qué frutos podía dar un perro fiel si no era fidelidad? ¿Qué frutos para honra estaba dando él? Fidelidad, honra, respeto, admiración, reconocimiento. Eso significa Caleb. Y ellos entraron. Hay eso en tu vida, hay un Josué, hay un Caleb en tu vida. Dios ya te salvó, ya sos un Josué. Reconocelo, honralo, adoralo, sé agradecido. Sí, y tenés una tribu, la tribu de Judá. Tenés un apellido, tenés un Caleb. Dice, si en lo poco sos fiel, sobre mucho te voy a poner. Sé fiel en donde Dios te puso, en tu trabajo, en tu familia, en tu ministerio. Sé fiel y sobre eso te voy a dar mucho. Hay un Josué y hay un Caleb en esta iglesia que va a tomar la tierra prometida. Hay eso en tu vida. En tu vida hay un Josué y hay un Caleb. Pero también hay más, que hay un Salvador, que es Cristo el Señor, que te habita. Y no hay poderoso, no hay gigante, no hay circunstancia que sea más grande que Él. Todo está bajo. Josué, saca al Caleb, porque de ahí va a venir tu bendición. Dios te la va a dar, pero vos empuñá el arma, porque vas a tener que batallar. ¿Cuántos guerreros hay en esta noche que dicen: yo soy un Josué, yo soy un Caleb, yo voy por más, yo no tengo mentalidad de multitud, tengo mentalidad de discípulo, porque yo te honro, porque yo te reconozco y porque yo te alabo, aunque nadie lo haga, aunque la circunstancia no dé para eso, yo lo voy a hacer, porque soy una persona de fe, porque en mi vida hay un Caleb y en mi vida hay un Josué, pero hay alguien que es más y que me habita y que me dio al Josué y al Caleb, y que es el Espíritu Santo, que es tu ayudador, sí, que Él es tu compañero, Él es todo en tu vida, Él va con vos a donde vos te muevas. Dios hoy te hizo un ser completo, no necesitas más. Dios te dio la fuerza, te dio el poder, te hizo un guerrero, te dio herramientas. Dios, cuando te dio herramientas, no te puso un pijama para que te vayas a dormir. Dios te revestió con la armadura del poder. Vos dice: tomá la armadura. No dice: andate, te doy el pijama para que duermas. Quiso decir el Señor: si te he visto con una armadura, es porque vas a tener que pelear. Vos vas a tener que activar. La circunstancia no va a prevalecer, porque aquel que se levante en contra tuyo se levanta contra mí, dice el Señor. Pero vos acá tenés que pelear, te tenés que levantar, así te caigas una y mil veces. Te vas a levantar, estás completo en mí. No te falta nada, iglesia, no te falta nada. Amén. Gracias, Señor. Santo. Cantaré a toda la tierra de tu amor, permanece y es por la eternidad. Salvador, Él venció en la cruz, resucitó, vivo está en mi interior. Tres cosas a cantaré a toda la tierra de tu amor, permanece y es por la eternidad. Salvador, Él venció en la cruz, resucitó, vivo está en mi interior. Mayores cosas haré, mayores cosas haré, mayores cosas haré, mayores cosas haré en el nombre de Jesús. Mayores cosas haré, mayores cosas haré, mayores cosas haré en el nombre de Jesús. Y a la tierra prometida entraron los que eran, no los que parecían. Los que eran. ¿Por qué? Cuando vos no sos lo que pareces, llega un tiempo y las cosas salen a luz. La conquistan los que son. A la tierra entran los que son. Yo, Señor, soy como soy. No soy perfecto. Tengo debilidades, tengo mis cosas, pero yo vengo, te busco, te alabo y sigo y me caigo y me levanto, porque la tierra, la guerra no la ganan solamente, la ganan los valientes. En la guerra la ganamos nosotros, los que sabemos en quién hemos creído, los que sabemos que 1007 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Por eso hoy yo quiero invitar hoy a todos los guerreros. Yo no quiero que nadie se quede allá atrás. Que acá, hoy, hagamos una cadena de oración. Una cadena, no de oración. Vamos a orar, pero vamos a hacer una cadena. Porque hoy acá, el que ya es guerrero, va a impartirle al que todavía hoy no tiene fuerzas. al que hoy dice, yo necesito la fuerza. Porque todos vamos a ser. Nadie va a ser lo que parece. Todos vamos a ser lo mejor, los conquistadores, los que vamos a heredar la tierra, los que vamos a recibir la bendición. Vamos a mezclarnos entre todos y vamos a tomarlo de la mano entre todos y vamos a orar. Llama a ser íntegros, a ser valientes, a ser esforzados, a ser guerreros. Hoy hay un llamado a ser, no a parecer. Cuando vos sos íntegro, sos de una sola pieza. Por eso hoy acá vamos a orar. El que tiene fuerzas va a orar por el de al lado, ¿sí? Por el que necesita fuerzas, ¿sí? Vos orá por vos y por el lado. Si vos estás firme, si hoy en tu vida sos un Josué, si hoy sos un Caleb, bienvenido, vamos por más, porque vamos a entrar en esa tierra de bendición. Pero aquel que dice, pastora, a mí me falta, yo quiero, pero me falta fe. Yo creo, pero me falta. No creo. Todavía me cuesta creer que hay un Josué. Me cuesta creer que hay una tierra prometida para mi vida. Me cuesta creer. Nosotros vamos a ponernos en la brecha. Así como Moisés se puso en la brecha ante Dios y le dijo, no, Dios, no los mates. Dales una nueva oportunidad. Vamos a entrar. Vos lo prometiste y vamos a entrar. Hoy Dios promete que vas a alcanzar tu sueño, vas a lograr lo que hay en tu corazón. No importa la circunstancia, vos vas a salir vencedor. Así que ahora nos ponemos de acuerdo, ¿sí? Y vamos a orar, ¿sí? Y vos, orá por vos y por el de al lado. Levantale la mano en alto. Gracias, Señor. Te damos, papá, por esta reunión, Señor. Y ahora impartimos esta unción, Señor, de Josué y de Caleb, Señor. Una impartición, Señor, de guerreros, Señor. Una nueva generación, Señor, que arrebate las bendiciones, papá. Una nueva generación que entre en la tierra prometida, Señor. Ahora, Señor, declaramos, Señor, que aquí en presencia de Dios Marcos Paz, Señor, no va a haber una persona que se caiga y no se pueda levantar. Porque todos, Señor, ahora en el poder del acuerdo, Señor, nos impartimos fuerza, Señor, nos impartimos valentía, nos impartimos valor, Señor, y declaramos, Señor, que las fuerzas son multiplicadas, Señor, y aquel que tenía va a recibir más, Señor, pero el que no tenía, Señor, ahora, Señor, comienza a descender con poder, con victoria, Señor, que todos empecemos a ser, Señor, verdaderos conquistadores, a tomar el lugar que vos nos prometiste. Empezamos a tomar autoridad sobre la situación. Hoy tomamos autoridad sobre las deudas. Hoy tomamos autoridad sobre nuestra familia. Hoy nos ponemos en la brecha sobre cada uno de nuestros hijos. Hoy intercedemos sobre cada familiar. Hoy intercedemos sobre aquella persona que estamos tan enferma, Señor. Nos ponemos en la brecha. Hoy, Señor, intercedemos y nos tomamos de tu palabra, Señor. Declaramos, Señor, que aquí, Señor, no va a haber nada, Señor. No va a haber circunstancia, no va a haber gigante que nos aplaste, Señor. Porque nos pusiste por cabeza y no por cola. Y porque nuestro enemigo, llámese como se llame, está bajo nuestros pies. Nuestro enemigo hoy nos empieza a obedecer. Hoy empezamos a ordenar lo que estaba desordenado. Y cuando ordenamos, vos ordenás. Ordenamos a la salud que venga a nuestras vidas. Ordenamos al dinero que venga a nuestras vidas. Ordenamos la sanidad familiar que venga a nuestras vidas. Ordenamos la casa a nuestras vidas. Ordenamos al auto, al trabajo, a la prosperidad que venga a nuestras vidas, Señor. Porque nosotros nos ordenamos y nos comprometemos a ordenarnos delante de vos. Por eso, Señor, hoy a través de esta palabra, Señor, lo declaramos, Señor. Y como sos un Dios legal, sabemos que todo lo que hagamos lo vamos a hacer bien. Que la bendición vienen y nos siguen todos los días de nuestras vidas. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Gracias, papá. Gracias, mi rey. Nada te impedirá levantarte y tomar más allá, y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande viene para ti. Has creído fielmente y vas a venir, estar y volar más allá. Tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo viene para ti. Has creído fielmente y vas a recibir la victoria que ha de venir. Nada te impedirá levantarte y volar más allá, y tomar el lugar donde Dios te pondrá, y verás que es realidad. Si Dios prometió, Él lo hará. Algo grande vendrá. Algo grande viene, iglesia. Algo grande viene a tu vida. Ten expectativas, porque que se viene, se viene. Dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado y ya ha llegado lo nuevo. Hay cosas nuevas para tu vida. Lo que pasó, pasó. Hoy inauguramos un nuevo tiempo, un tiempo de bendición, un tiempo de restauración, un tiempo de guerra y no de paz. Un tiempo en donde vamos a tomar todo lo que el enemigo nos sacó. Dios nos puso por cabeza y no por cola. Así que de acá, esta nueva generación va a tomar lo que Dios le prometió y no lo que el enemigo nos hizo creer. Amén. Amén y amén. Gracias, Señor. Gracias. Voz.